yo quiero que me comprendas que ando buscando a un amor que a mí me quiera. Los ojitos de mi Elena, no se me olvidan. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra. Los ojitos de mi Elena, no se me olvidan. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra. Tal vez lo fresco de la noche es tan serena. No se me olvidan los ojitos de mi Elena. Se me olvida. Ay, por Dios, ¿qué será?